Oye, Orlando, tú me estás cantando a mí, muchacho. Amor mío, tú ten cuidado, ¿viste? Y amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias. Nacobero, ¿qué le pasa a Nacobero? Mis sufrimientos a mí acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado vivir. We'll be right back.